Aquí nos vemos cada día, el mejor lugar para estar. Entre amigos y alegría, mi Asunción, el mejor lugar. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. Mi Asunción te hace sentir que jamás te quieres ir. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. Mi Asunción te hace sentir. Ven y disfruta del ambiente, siempre hay algo diferente. Muchas cosas por comprar, en Villa Asunción lo vas a lograr. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. Villa Asunción te hace sentir que jamás te quieres ir. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. Villa Asunción te hace sentir. Punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. Villa Asunción te hace sentir que jamás te quieres ir. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. Villa Asunción te hace sentir que jamás te quieres ir. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. Villa Asunción te hace sentir. Por comprar en Villa Asunción lo vas a lograr. Ven, disfruta del ambiente, siempre hay algo diferente. Muchas cosas por comprar en Villa Asunción lo vas a lograr. Comprando ese lindo vestido y mi corazón empezó a saltar. Sentí en mí cada uno de mis latidos. En Villa Asunción te vi comprar. Me enamoré de ti. En Villa Asunción, centro comercial. Conocerte, amor, me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Preguntaste mi nombre y tu teléfono yo te pedí. Había comprado un bello broche y mi número yo te lo di. Me enamoré de ti en Villa Asunción, centro comercial. Conocerte, amor, me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Conocerte, amor, me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Bonito día a todas las abuelitas que hoy nos vienen la visita. Que disfruten su visita en Villa Asunción, centro comercial. ¡Feliz día! ¡Qué alegría!